tabaco y estoy apeado de la felicidad. Quiero ir más allá, ver al otro lado. Quiero ser el trazo que deseas pintar. El eco del miedo que quiero superar, por eso me atrincheró en tu paladar. Subo a lo más alto y diviso el mar, y ahora veo claro un mundo sin final. Mientras sueño.